Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. También nos pueden escuchar vía TuneIn, que es esta aplicación para pues, celulares que nos permiten ahí, emitir por todo el mundo. Y pues esta semana vamos a regresar a un lugar que a mí me fascina realmente, y hablar de un pueblo también igual pues muy impresionante en cuanto a los aportes culturales que nos da la forma de pensar, de vivir que tienen. Se trata de los Rarámuris y pues tenemos el gusto de volver a recibir aquí en Raíces a nuestra compañera Ana Paula Pintado. Buenas tardes, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Bertrán. Bueno, recordamos que tú eres pues antropóloga, eres la autora de varios libros y publicaciones relacionados con el pueblo Rarámuri, o como se dice también Tarahumara, más Ajá. conocido así de esta manera. El libro en particular en cual pienso es el libro Los hijos de Ríos y Riablo, Fiestas sí. Grandes y Resistencia Cultural en la comunidad Tarahumara de La Barranca. En una ocasión anterior nos habías ahí presentado tu trabajo como investigadora, cómo le libraste con toda esta investigación, lo que te pudo costar también de pues que la gente te acepte a fines de cuentas, porque son comunidades que de esta manera están un poquito cerradas y les cuesta aceptar ahí la presencia de alguien que les vaya observando, y te involucraron de hecho en la vida de la comunidad a fines de cuentas. Y pues para este programa quisiera volver a hablar de esta comunidad donde trabajaste ahí, que es el Potrero, uh-huh. en la pues lo que es una subregión de las Barrancas de la Sierra Tarahumara. Y pues empezando de esta manera, Ana, no hablamos tanto de lo que es el proceso ahí, todo lo que tiene que ver con religión. Sin embargo, me gustaría ver un poquito todo el proceso de evangelización que tuvieron los Rarámuris. ¿Nos puedes comentar pues qué tanto impacto tuvo la evangelización ahí con esa gente? Pues mira, el impacto fue distinto dependiendo de las regiones. Uh-huh. Y en el caso de la región donde yo he trabajado, que es la región de Barrancas, ha sido un impacto, pues yo diría superficial. Uh-huh. Un impacto más en las formas, más que en el contenido. Uh-huh. Podemos observar, por ejemplo, que en la Semana Santa, que se llama Norihuachi, uh-huh. que significa dar vueltas, literalmente es lo que significa, vemos por ejemplo que usan imágenes religiosas, que usan la cruz, y sin embargo esas imágenes no las identifican como lo que son, uh-huh. es decir, podrían estar portando a la Virgen, a Fátima o cualquier, o Santa Lucrecia, pero ellos no saben qué virgen es, ¿no? Ellos nada más identifican a la Virgen de Guadalupe, pero para ellos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es un ser del inframundo, uh-huh. por decirlo de alguna manera, o de los orígenes. Es un ser que vive en las cuevas, uh-huh. y a la cual le tienen que tener mucho respeto. Bueno. Entonces te digo que quizás se usen algunos figuras, por decirlo de alguna manera, religiosas, católicas, pero ya con otra interpretación, que dista mucho de ser la interpretación católica. Ahora, si hablamos de otras fiestas católicas, me imagino que hay otras fiestas católicas que se celebran o siguen teniendo también pues fiestas que no encajan, digamos, con el cañón católico. Sí, exactamente. Por ejemplo, las fiestas que hacen en sus casas, que son los rituales como de curación del cuerpo, de curación de las tierras, de curación de los animales, pues esas fiestas se dice, ¿no?, que son, pues realmente tiene orígenes muy, muy lejanos, ¿no?, antes de la colonia, uh-huh. y son fiestas, pues, cuyos símbolos ninguno se asemeja al católico, ¿no? Uh-huh. Inclusive, por ejemplo, ponen un altar siempre orientado hacia el oriente con tres cruces, pero esas cruces en realidad no es Cristo crucificado, ¿no? Uh-huh. Esas cruces para ellos son hombres con los brazos abiertos viendo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. hacia el cielo. Y pues lo mismo, ¿no? La ubicación, por ejemplo, es un patio redondo, ¿no? En donde cada espacio tiene una representación que no es la católica, sino una parte del patio, por ejemplo, es para las lluvias fuertes, entonces ahí se baila el matachín. O otro espacio del patio hacia el poniente es para las lluvias suaves, y entonces ahí se baila el pascol, y el pascol pide por esas lluvias. En fin, digamos que todos tienen como una simbología que está más relacionada con la naturaleza, ¿no? Con los eventos naturales que con la religión católica. De hecho, una cosa muy interesante que tú comentas en general sobre así este tipo de sociedades es que la sociedad y la naturaleza, a fines de cuentas, es una sola entidad. Es bien importante tener eso en mente. Y a lo largo de tu libro te estás desarrollando también conceptos interesantes, que son el concepto de alma, el concepto de sueño y el concepto de susto. ¿Nos podías comentar un poquito ahí de cada elemento? Porque cada elemento aparte tiene su propia terminología, digamos, en Rarámuri. Claro. Empezamos, por ejemplo, con el concepto de alma, que quizás ahí pues tenemos ahí que relativizar considerando nuestra percepción, nuestra concepción del alma, quizás. Claro. El concepto de alma, que en realidad digamos que es como la traducción que hemos dado los antropólogos al término que ellos usan, que es areguá, que de alguna manera como se parece, ¿no? Se asemeja a areguá, alma, no sé, tiene algo en el sonido. Pero en realidad estas areguá que ven los tarahumaras son fuerzas vitales, ¿no? Son energía, son lo que te da la vida. Y esas fuerzas no es una, ¿no? Como nosotros, sino que son varias. Por ejemplo, las mujeres tienen cuatro y los hombres tienen tres. Y los chavochi, o sea, nosotros, los mestizos, tienen dos. Además, pues hay también almas chiquitas que están en todas las articulaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos llenos de almas. Y esas almas son estas fuerzas que de alguna manera nivelan, bueno, son muy sensibles a lo entorno, ¿no? A lo fuera, a la vida. Y en las noches muchas veces se escapan del cuerpo, ¿no? Y es cuando nos pasamos a lo que es el susto, ¿no? Ellos dicen que no hay que tener miedo, ¿no? Que Claro. porque si te da miedo algo, las almas de tu cuerpo pues se pueden asustar y salir de tu cuerpo. ¿Y qué pasa si salen de tu cuerpo? Pues tú puedes llegar a morir. Porque las almas son las que te dan esa vitalidad, ¿no? Esa energía para estar en la vida. Muy bien. También lo que había leído es que hay una diferencia, hay que cuidar mucho, por ejemplo, a los niños en cuanto a pues a sus aleguas, porque bueno, tienen un estatus un poco especial para los niños. Exacto. Ahora, si llegamos un poquito a, pues antes de hacer una pausa, vamos nada más a comentar un poquito quizás el concepto de cómo conciben la muerte ahí en Potrero. Y pues los lugares de la muerte, porque también lo que llama la atención de pues de la gran mayoría de los pueblos nativos aquí, tanto del presente como del pasado, es que la muerte tiene varios lugares, como nosotros a fines de cuenta cuando vemos pues el paraíso, el infierno, el purgatorio. También para los rarámuris hay pues varios lugares de la muerte. Sí, así es. Digamos que la muerte para los rarámuri, pues es como un cambio de estado, ¿no? Es un cambio de estado en el cual tú vives como de manera paralela en la vida, ¿no? Por ejemplo. Es decir, por ejemplo, Valentín, con el que viví mucho tiempo, Valentín, un amigo rarámuri, me decía que su abuelo estaba muerto, pero vivía en la otra banda. Me dice, ahí en la otra banda, ahí donde ves esa casita, ahí vive él, ¿no? Te decía, no, pero pues, si está muerto. Dice, no, no, es que él vive, ¿no? Es decir, está como si estuvieran viviendo o conviviendo, digamos, en el mismo espacio que nosotros, pero es un espacio que está en otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Entonces es como si estuvieran simultáneamente en el espacio de la vida y en el otro espacio, ¿no? Muy interesante. Es un poco, bueno, complicado, ¿no? Es difícil de entender para nosotros, la verdad, eso sí. Sí. Pero es muy interesante, oye. Mira, vamos a hacer una primera pausa musical ahorita, escuchando ahí alguna tradición musical de nuestro país. Y regresamos contigo para seguir comentando ahí de la gente de Rarámuri, pero en otro aspecto ahí que a mí me llamó mucho la atención. Ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Vía telefónica tenemos el gusto de poder charlar con nuestra compañera Ana Paula Pintado Cortina, especialista antropóloga y especialista en particular de la cultura tarahumara y de este lugar que se llama Potrero, ahí en la barranca tarahumara, o Rarámuri, como se dice también. Y pues comentar rápidamente, de recorrer rápidamente las publicaciones que podemos consultar. Hay una que viene publicada, un trabajo que hiciste para la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, que ya casi tiene 10 años, oye. Ay, sí, qué horror. ¿Cómo se pasa el tiempo? Se llama Tarahumara, Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. Está disponible de forma gratuita por internet. Ahí pondremos la liga, por supuesto. Hay varios artículos también que nos habías comentado en el periódico La Jornada, relacionado con los pueblos indígenas de Chihuahua. Y también una reseña sobre tu libro que podemos consultar en la página de Lina y que vamos a poner, por supuesto, en referencia en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Y pues yo quería hablar también contigo y hacerle alguna promoción, a decir, ay, pues no se vale. Claro que sí se vale, lo decimos a menudo aquí cuando realmente se trata de apoyar causas muy nobles como la tuya. Se trata de hablar de lo que es Mucui. Ah, sí. ¿Qué es Mucui? ¿Qué significa en Rarámuri Mucui? Pues Mucui significa en esa región, porque, bueno, en otras regiones dicen Muki, pero aquí es Mucui y quiere decir mujer. Ah, mujer, por supuesto. Entonces tiene que ver con la mujer, me imagino. Pues sí, es un proyecto que hago con mujeres Rarámuri de ahí de Potrero, con 10 mujeres, a veces 12, dependiendo, donde yo les doy trabajo. Y se les paga conforme al comercio justo. Trabajo para que borden, y esos bordados van a ir aplicados en accesorios. Y también hace textiles, pero los textiles, la mayoría del textil que se está haciendo ahorita para Mucui, lo hace Valentín Catarino. Entonces, pues ya no debería de llamarse Mucui. Ya hay un hombre ahí en la casa. Ya hay un hombre. Y él aprendió de su esposa a hacer los textiles. Ah, son unas fajas que se ponen los tarahumaras en su cintura para sostener su calzón de manta. O wisiburka, como le dicen ellos. Esas fajas yo las aplico en distintas cosas, por ejemplo, en bolsas, en faldas, en monederos, en cosas así. Ahora, ¿cómo podemos conseguir los productos que ustedes venden en Mucui? Pues mira, los productos se pueden conseguir en línea, o sea, directamente en la página de Facebook. Ahí me pueden decir, ahí, digamos, mandarme su correo, yo les puedo mandar el catálogo para que vean más o menos la tipo de cosas que vendemos, y yo inclusive también se los puedo mandar por correo, ¿no? También tengo otra página, pero esa estoy empezando apenas, tengo una página en Etsy, que es una página que también vende muchas cosas, o sea, son varios. Son como de este tipo de proyectos y también pues artesanos que hacen todo completo ellos, ¿no? Bolsas hechas por una persona. En fin, es una página interesante donde también ya estoy vendiendo ahí los productos de un cuí. Ahora, porque también hacen ventas en eventos, yo lo vi ahí por la página de Facebook. Ah, sí. ¿Cuándo va a ser la próxima participación ahí, algún evento así de ventas de productos o, bueno, relacionado con sustentabilidad o con un comercio solidario? Estamos viendo la posibilidad de entrar de estar en una feria. Creo que nos invitaron, pero todavía no nos confirman. Ah, bueno. Pero bueno, eso está por confirmarse y luego tendremos otra venta en la Colonia Condesa a principios de octubre. Muy bien, bueno, ahí vamos a quedar al pendiente entonces de la página de Yo les internet. postearé. Claro, y nosotros compartiremos ahí la información en nuestra página Facebook también, Raíces UDEM, que pueden conseguir fácilmente y pues siempre los ponemos ahí pues el podcast de este programa luego y también de los otros programas y de la otra entrevista que tuvimos ahí con Ana Paula. Pues ahí se nos termina el tiempo, fíjate. Ah, qué rápido se Sí, se pasó. nos fue muy rápido como siempre. Pues te quiero agradecer muchísimo y la participación en Raíces. Espero que ahí nuestros radioescuchas se quedaron con las ganas de saber más sobre la gente de Rarámuri, por supuesto. Muchas gracias, Ana Paula. No, muchas gracias a ti, Bertrán. Ya sabes, pues estoy a sus órdenes aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos luego con unas cuantas noticias, para terminar este programa. Estamos de regreso por la última parte de su programa Raíces para comentarles pues mucha actividad a fines de cuentas para los próximos días, también noticias que ahí tuvimos vía internet, recordando que pues tenemos tres exposiciones que hablan de México pues en el mundo. La primera es la exposición del Templo de los Señores Mayas que está en el Museo Regional de Antropología e Historia en Aguascalientes hasta el próximo mes de febrero. Y también pues le demos ahí crédito a Julio Torres, quien fue la fuente de esta exposición, que nos dio la noticia. También comentando lo que es la exposición Tres Pirámides en el Paisaje Ritual. Se trata de una exposición sobre Teotihuacán en el Museo del Templo Mayor en el Distrito Federal. Y pues eso hasta también el mes de febrero próximo. La exposición itinerante que se llama Aztec Conquest and Glory, que pues va a estar entre Wellington, Nueva Zelanda, y Victoria en Australia, que hasta el año que entra. Y pues una exposición que va a tener poquitos días todavía, que se puede ver en el lobby del Museo Nacional de Antropología e Historia, acá en el DF. Y esta exposición, que se llama La Serpiente Emplumada Recapitada, tiene que ver ahí con una operación de restauración de una escultura representando una serpiente emplumada enroscada, y pues toda la cabeza estaba faltando, y a pesar de todo se sabía que pues existía esta cabeza. Estaban las dos partes ahí separadas desde ya más de 4 décadas, y pues un equipo ahí de arqueólogos y restauradores pudieron junta los pedazos para tener esta maravillosa escultura. Y pues en el lobby tienen entonces la información completa, la historia completa de esta pieza arqueológica. Seguimos en arqueología y seguimos en el Distrito Federal, más bien pues por Churubusco, ahí por lo que es el ex convento de Churubusco. Unos arqueólogos de Nina están trabajando en un rescate arqueológico y han comentado pues el descubrimiento de varias fases históricas, una haciendo pues la intervención norteamericana, porque se han encontrado lo que son pues restos, vestigios de cartuchos disparados probablemente durante pues la intervención norteamericana y la llegada de los americanos en México y por la Ciudad de México. La otra, pues más abajo, pues toda una parte colonial, en particular con un ducto de agua que proveía, pues sortía el líquido al ex convento de Churubusco. Y la otra es pues toda una plataforma, una serie de vestigios prehispánicos, entre ellos una plataforma que podía haber albergado varios cuartos domésticos, y también enfrente pues un patio y unos cuantos muros. Además, los arqueólogos encontraron un depósito. Se compone de cerámicas rituales, 3 ahumadores polícromos con mangos en forma de serpientes, además de figurillas humanas elaboradas en barro, resto de carbón, resina. Entonces todo eso nos da quizás a la presencia de un barrio doméstico a fines de cuenta. Y pues ahí los arqueólogos están contemplando también lo que pudiera haber sido en esta parte del Distrito Federal la presencia de un recinto de ceremonial, pero no se ha dado todavía. En cuanto a eventos académicos, tenemos pues bastante información para ustedes, en particular si están en el Distrito Federal. Vamos a empezar primero, antes de todo, con Monterrey, con Nuevo León. El CISAS Noreste empieza pues un taller de introducción a los estudios de migración dirigidos a estudiantes de licenciatura. Eso va a ser el próximo 23 de octubre a las 16 horas ahí por la sede del CISAS. Tienen los informes completos con Efren Sandoval, nuestro compañero Efren, en el correo esandoval@ciesas.edu.mx. También sus compañeros que son pues los japoneses, Shinji Irai, también tiene su correo electrónico que les puede dar la información. Y pues ahí va la noticia. Seguimos con la ENA, que organiza varias cosas muy interesantes. La primera es el Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones. La próxima función va a ser el día 21 a las 12 del día, ahí por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También un curso que se llama Centroamérica Indígena, Arte, Historia y Arqueología. Eso va a ser en la sala Eira Cárdenas el 22 de octubre a las 14 horas. Pueden escribir a educacioncontinua.ena@ina.gob.mx. Este curso se te va a llevar a cabo hasta el mes de noviembre, entonces por favor repórtense con ellos para tener más informes. Seguimos luego con un curso de epigrafía, siempre en la ENA. Se va a llevar a cabo en la sala Margarita Nolasco cada lunes y miércoles hasta el 11 de diciembre a las 13 horas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por otra parte, la UNAM nos comenta pues lo que es el ciclo de conferencia Arqueología Económica de los Ajuares Funerarios del 21 al 25 de octubre, de las 10 a las 13 horas, ahí por Antropológicas. Y también el Instituto de Investigaciones Históricas nos propone una serie de conferencias impartidas por especialistas, antropólogos, historiadores, que se va a llamar Los Pueblos Indígenas de Más Allá de la Historicidad. Está organizado ahí este evento por Johannes Neurath del Instituto de Investigaciones Históricas. Va a ser el próximo 25 de octubre, de las 10 a las 14 horas. Contará ahí la presencia de Ricardo Calvacanti Schill de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, la de Johannes Neurath, la de Paul Liefman del Centro de Estudios Antropológicos antropológicos del Colegio de Michoacán y de Federico Navarrete Linares, también de Históricas por la UNAM. Comentamos luego un coloquio que va a ser la edición número 35 del Coloquio de Antropología e Historia Generales, El pasado tecnológico, cambio y persistencia. Ese es el tema en el Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán, del 23 al 25 de octubre. El programa lo pueden consultar en la página colmich.edu.mx para toda la información completa y la ubicación y pues todos los eventos relacionados con este coloquio. Y terminamos con una conferencia que se va a dar en el Museo del Popol Vuh en la Universidad Francisco Marroquín, ahí en Guatemala, con nuestros vecinos de Guatemala. Esta conferencia se llama Entre Agua y Rituales, Nueva Evidencia de Canales en Caminaljuyo, que es un sitio maya. La conferencia viene impartida por Silvia Alvarado. Va a ser el 24 de octubre a las 18:30 horas. Pueden consultar la página popolvuh.ufm.edu para tener ahí el detalle de la conferencia. Comentamos también, por terminar pues toda esta sección, lo que es el programa, por supuesto, de Vistas Antropológicas por el canal 11 TV de México. Cada miércoles y domingo pueden ver la repetición de este programa. También tenemos en TV UNAM el 24 de octubre a las 22 horas el documental que se estrena, que se llama Calakmul, la gran ciudad sagrada de los mayas, a las 22 horas el 24 de octubre. Y también dos publicaciones que se me hicieron muy interesantes ahorita, pues que está la Feria del Libro en Monterrey, que se está terminando. Una que es la revista Arqueología Mexicana, el número especial 52 sobre la muerte en Mesoamérica. La otra siendo una publicación de María Teresa Uriarte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Libro que se llama Arte y Arqueología en el Altiplano Central de México, una visión a través del arte. Vale la pena conseguir esta coedición de la UNAM con el Siglo XXI Editores. Muy bien. Pues ahí se termina para hoy. Vamos a agradecer a Checo Becerra en cabina y en controles, como siempre, dispuesto, disponible para apoyarnos. Nosotros les deseamos una excelente semana y no olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lavoie. Hasta luego. Raíces.